Estamos muy agradecidos porque está nuevamente con nosotros. Hemos ido avanzando en un tema que nos resulta un poquito triste en su final, pero la Biblia nos habla de todos los aspectos y no deja nada afuera. Está con ustedes Raúl Medina, agradecido del Señor, y el pastor Horacio Rodríguez. Grato de estar con ustedes y, como siempre, un cariñoso saludo para cada uno. Y bueno, seguimos con esta historia, esta hermosa historia que tuvo un triste final. Aquí aparece ahora un personaje que vuelve a relacionarse con el que estamos conversando, con Giesi, ¿no es cierto? Es la tsunamita. Decíamos que no es el nombre de ella, sino el lugar donde, exactamente, es, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, la Biblia nos dice allí en 2 Reyes 8 que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete, tú y toda tu casa, a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Vuelve a aparecer un problema bastante serio de sequía aquí, de hambre. Se levantó y se fue, pero resulta que este hecho de salir del lugar le trajo alguna dificultad a esta mujer y perdió sus tierras, al parecer. Sí. Y aquí está el problema. Vivió en tierra de los filisteos, dice, por 7 años, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, dice así la escritura, por 7 años. Y cuando vuelve, que habían pasado estos 7 años, salió para implorar al rey por su casa y sus tierras. Y aquí aparece el personaje, el versículo 4 de 2 Reyes 8. Giesi habla con el rey. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ahora, ¿sabes una cosa? Lo que a mí me extraña de que el rey tenga un leproso a su lado, Ajá. Resulta bastante extraño. Seguramente, precisamente, era porque había sido siervo del profeta Eliseo. Mira, hay dos posiciones en realidad que se han dado acá en este comentario, porque efectivamente, si nosotros lo tomamos cronológicamente, este hecho va a ocurrir después que es despedido y es puesto leproso Giesi. Entonces, las dos posiciones: una, que efectivamente la lepra posiblemente no haya llegado a la cara y podía ocultar con su ropa su cuerpo. Pudiera ser. Estaba en esa posición. O que la otra posición de algunos escritores es que posiblemente Giesi estaba al servicio todavía de Eliseo mientras fue a hablar con el rey. Sí. Son las dos posiciones que se barajan, pero no lo sabemos. Pero una cosa es cierta: él tenía su problema, quedó con su problema, porque yo he escuchado una tercera posición, incluso, que Dios había sanado nuevamente a Giesi. Yo ahí no encuentro validez, ninguna validez, ni de dónde tomarme como para eso. No hay ningún texto que nos pueda llevar hacia esa dirección. Claro, a esa dirección. Porque fue bien claro el profeta cuando hizo la sentencia de que iba a ser por toda la vida, e incluso habla de su descendencia. Claro. Yo creo que, bueno, en ese caso, algunos incluso comentadores hablan de que quizá la descendencia es una forma de decirlo también, porque de improviso uno encuentra un poquito injusto esto, pero bueno. Pero ¿sabes ahí está una cosa, puesto. Aunque lo encontremos injusto. Mira, dime tú, si yo fumo toda la vida, ajá, y resulta que mis hijos salen con problemas respiratorios, ¿qué culpa tienen ellos? Claro. ¿Qué culpa tienen ellos? Pero es un asunto que viene por genética. Ajá. Entonces, claro, el culpable soy yo, pero tienen que pagar mis hijos. Y yo tengo que ver que por no hacer caso, por despreocuparme, estoy perjudicando a quienes más quiero. Claro. ¿Cuánta gente le sucede? ¿Cuántas madres que cuando están esperando un hijo fuman, no se preocupan del alimento? En fin, hay una cantidad de cosas que deberían tener presente y no lo hacen, y cuando el hijo nace con algún problema le echan la culpa a Dios. Claro, es lo más fácil. Claro. Ahora, un detalle, Horacio, que aquí aparece, dice: te ruego que me cuentes, estoy pensando en el versículo 4, Giesi está con el rey, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Fíjate que al parecer había una costumbre de gozarse de los milagros que hacían estos profetas, aunque eran maltratados a veces por lo que tenían que decir, pero en este caso el rey decía, cuéntame cómo esto de Eliseo, cómo actuó, cómo hizo esto, cómo lo hizo, y Jesse estaba contándole con todo el entusiasmo lo que había hecho con la tsunamita en este caso, cómo había hecho un milagro que él había presenciado en realidad. Y aquí aparece lo interesante, porque justamente cuando él está contando, aparece la tsunamita. Aparece la tsunamita y dice, esta es la mujer que tiene el problema, le dice, esta es la que yo te estoy contando. Y lógicamente el problema fue resuelto. Ahí lógicamente también que la atención del rey pasó a esta mujer y quiso solucionarle el problema que traía en este momento. Y así que gracias a ello las tierras le fueron devueltas y ella pudo seguir con la propiedad de lo que le pertenecía. Claro. Le dice, mira, señor rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo. O sea, venía con su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Yo me imagino el rey reaccionó prestamente al pedido de la mujer. Claro que sí. Porque lo que estaba contando, él lo estaba creyendo, y lo estaba creyendo porque venía nada menos que de este Giesi, que era nada menos que un siervo, había dejado de serlo, pero él había estado con Eliseo, y de Eliseo se conocían muchas cosas maravillosas que él había hecho. Y por eso que dice, y ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. Qué lindo. Y una intervención de Giesi. Así es. Pero en ese caso yo creo que Dios lo utilizó, claro, a fin de hacer justicia también a esta mujer que la necesitaba. Cuando ve estas cosas, Horacio, entiende que Dios puede hacer maravillas realmente con las personas. Sí, justamente. No necesariamente podemos asumir algunas cosas que nos ha pasado, pero cómo este hombre, a pesar de estaba o no estaba, qué sé yo, no sé, pues, estaba con la lepra, no estaba con la lepra. Pero una cosa cierta yo sé, Jeremías dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Y eso es lo que pretendía realmente Dios que sucediera, especialmente con los milagros que hacía Eliseo, con las palabras que decía y con lo que estaba contando Giesi al rey. Lo que querían era no que se levantara a Eliseo ni se levantara a Giesi como siervo, sino al Señor de los ejércitos, porque Él es el que obraba el milagro. Él es el misericordioso, Él es el que, digamos de otra manera, a Él le agrada que Él sea alabado, porque la raíz de los milagros es el Señor y no uno. Uno podría ser un instrumento apenas para hacer algo, una oración, pero hay que tener cuidado, porque de improviso uno puede pensar, tengo capacidad como para levantar. Ese es el problema. El problema no está en el Señor, está en nosotros. Claro. Es muy fácil que caigamos en ese problemita que tenemos. El orgullo empieza a florecer dentro de nosotros, nuestro ego se empieza a elevar, y cuando empieza a elevarse, cuesta bajarlo. ¿No te ha pasado a ti que cuando después de un tema en una iglesia sales y el hermano te dice, qué lindo estuvo, qué lindo predicó, pastor, sabe, me emocionó, y uno empieza a poner una cosita por aquí, claro, a decir, sí, hoy estoy hablando bien, parece que hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener cuidado. Pero por otro lado, yo creo que nosotros deberíamos tener también el recuerdo grato de, y quizás repetir la misma expresión, recordar las cosas que Dios ha hecho con uno. Sí, indudablemente. Contarlas como algo... Eso es lo que el Señor quiere. Claro. Decir, mira, Dios me libró, Dios me actuó en mí, Dios hizo estas cosas maravillosas y tengo que estar agradecido porque Él ha abierto puertas donde parecía que estaban cerradas. Él ha abierto caminos donde no había cómo pasar, pero ahí están. Y yo hoy día doy gracias a Dios. Y eso que sirva para las personas, para levantarles la fe, levantarles la creencia en Dios, hacerlo acercar y asimilar que Dios es un Dios que realmente nos ayuda, nos protege y nos da cosas maravillosas. Lamentablemente, estoy pensando en que Giesi vivió de las obras, tenía el dinero, tenía los vestidos, estaba en, pareciera, una posición buena, trabajando nuevamente, lo voy a decir así, pero era leproso. Yo sí, creo que eso, eso no le permitió gozar de todo lo que podía. De hecho, yo creo que tenía que siempre estarse ocultando. Y qué triste, porque a veces tenemos que cargar algunas manchas, algunas huellas, por nuestras imprudencias, por nuestras actitudes que a veces tomamos. Bueno, vamos a continuar mañana. El Señor los bendiga, los acompañe. Siguen apareciendo muchas reflexiones de este personaje y cómo él va actuando. Es la última vez que se ve de este personaje. No sabemos nada más de él, qué pasó con él en su vida. Bendiciones para ustedes. Hay una frase que es bastante triste. Pudo ser, pudo ser. Y no fue. Bueno, Giesi pudo haber sido el sucesor de el profeta Eliseo, pero desgraciadamente por su forma de actuar, no solamente perdió la oportunidad, sino que se tornó en un hombre leproso que ya no podía ocupar el mismo lugar en la sociedad. El Señor puede estar dándonos oportunidades en este momento. No la dejemos pasar. Piénselo. Que el Señor le bendiga.